a ti. Compartimos el nombre, el primer apellido y un sinfín de cosas más. Que tú me enseñaste que todos los curas son unos hijos de putas y que no hay político bueno a ti. Que no me hago a la idea de que un año de estos te echaré mucho de menos, que pa' verte viejo hay que echarte una foto, que quién sabe, igual acabas enterrándonos a todos. A los mecheros un poquito, hombre. A ti que me llamas desde siempre, el día de nuestro santo, el silbar por los bajinis de ti he heredado. Que tú me enseñaste a atarme el cinto, a hacerme los cordones, y ya lo dije, a tocar el pito. El año que viene, ole tus cojones, cumples ya 85 y no habrá quien te calle todavía. Mientras te escucho con gusto, bisabuelo de mis dos hijas, portador de un porte que ya quisieran muchos y muchas. Prefiero homenajearte en vida, ahora que aún pegas la vuelta, tiras la basura y juegas tu partida. Así serás siempre, pa' los restos libres, en tu cielo libre, como los rezos libres. Que yo sé que me han chivao, que tú rezas, léete esto a tu manera, poco a poco y en voz baja, todas las veces que quieras, que te lo da el que te habla de tú, el de la longaniza, huevo, patatas y tomate frito. Un beso, abuelito.